Continuamos en Ritmo y Sustancia y nos metemos en un conflicto laboral que se está llevando adelante en Parque Patricios, ahí en la ciudad de Buenos Aires, donde el molino Siris, abandonado por el antiguo patrón, que queriendo venderlo, los trabajadores armaron una cooperativa y empezaron a tomar el lugar con la idea de hacerlos trabajar. El viernes sufrieron el viernes a la madrugada una intervención, se metieron algunas personas armadas a querer desalojarlos. Y esto ahora están ocupando y haciendo guardia las noches para que no lo desalojen de eso que consideran propio sus puestos de laburo y que no están dispuestos a abandonarlos. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Ramón Escalante, ex delegado del Molino, para que nos cuente bien cómo es la situación y cómo viene para adelante. Muy buen día, Ramón. Buenos días, Nicolás. Gracias por llamarme y poder brindarle realmente lo que está pasando acá en la fábrica del Molino Siri, ¿no? Claro. ¿Cómo fue la situación anterior, ¿no?, a la toma, con su relación con el patrón que luego abandonó el molino? Bueno, mira, voy a hacer breve porque, bueno, es larga la historia, ¿no? Y más que nada, los dueños de esta fábrica el 31 de octubre han decidido mandarnos los telegramas de despido a nuestro domicilio por cierre definitivo de la fábrica, ¿no? Pero bueno, sin previo aviso, lo hicieron como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Y desde ahí, bueno, se borraron hasta el día de hoy, que no dan la cara, ¿no? Hemos ido al Ministerio de Trabajo, a los SECLO, y nunca se presentaron. Pero bueno, más allá de eso, nosotros desde el 4 de noviembre iniciamos una lucha que es ingresar a la fábrica para sobreguardar más que nada los puestos de trabajo y a que sea desmantelado el molino, ¿no? ¿Cuántos trabajadores son, Ramón? Nosotros somos 30 trabajadores que, bueno, en realidad hoy somos 30 familias que nos quedamos en la calle. Y los responsables de esto también quiero dejar bien en claro que son, los dueños son Rafael Sicilino y Cristina Lizanti, ¿no? Que son los responsables de dejarnos en la calle por un negocio inmobiliario, porque también quiero recalcar que estamos a una cuadra de lo que es la jefatura de gobierno, que está funcionando ahora, hace poco se inauguró, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nos perjudica porque, bueno, nosotros lo único que queremos es que la fábrica esta siga funcionando, siga fabricando harina, que es lo que sabemos hacer, y a través de eso llevarnos el salario digno que nos corresponde a nuestros hogares. Claro. ¿No? Yo pude recorrer un poco ahí el sábado lo que es el molino, que es enorme. ¿Nos querés contar un poco para la audiencia de acá de La Plata y para los que nos están escuchando cómo es ese molino que lo quieren, digamos, demolerlo para hacer algo inmobiliario, algún edificio, pero que, digamos, como para que quede claro que no es un local y una panadería? Sí, mire, nosotros en realidad somos la fábrica, acá es la fábrica del molino, acá se fabrica la harina, y el molino a nivel producción está en un nivel muy bueno porque tiene máquinas nuevas, nuevísimas, son máquinas que se han comprado hace 10 años que son nuevas, y creo que vos mismo lo chequeaste como lo está diciendo. Por eso, la verdad, no puedo entender ni creer cuál fue la decisión de los verdaderos dueños a querer desmantelar la fábrica, porque, bueno, nosotros hemos parado el molino andando. En realidad, por eso digo, vuelvo a repetir, se ve que tenían un negocio inmobiliario cerrado muy redondo, pero bueno, lo que menos hicieron es pagar las indemnizaciones de cada uno de sus trabajadores. Pero bueno, más allá de eso, también quiero decirle que el día viernes, tipo 6 de la tarde, nos han querido desalojar nuevamente por segunda vez, una patota paga por ellos seguramente, porque otro no lo van a venir a pagar, seguramente fueron mandados por ellos, que también repudiamos todo eso porque no queremos ser una nota de muerte o una crónica de muerte acá adentro, porque acá está nuestra familia, hay chicos, hay mujeres, y no queremos que vuelva a suceder nuevamente. El día viernes tipo 6 de la tarde nos quisieron sacar agrediéndonos, porque la verdad el mal momento que pasamos no lo deseo a nadie. ¿Cómo, Ramón, ustedes están ocupando ahí desde qué fecha? ¿Ustedes ya se organizaron en forma cooperativa con la idea de hacerla funcionar? La idea es, nosotros estamos acá adentro, la empresa lo que dice es que nosotros usurpamos lugar, en ningún momento usurpamos lugar, porque nosotros somos trabajadores de la empresa. Nosotros lo que estamos haciendo es proteger lo que es, a que sea desmantelado esto, para que cuando llegue el momento de si lo podemos hacer funcionar y funcionar bien. Pero bueno. Y ustedes ahí recibieron estas agresiones. ¿Qué pasó? Bueno, le vuelvo a repetir, el día sábado, tipo 18 horas, han ingresado una patota de más o menos 15 personas a agredirnos, a empujarnos, a amenazarnos con armas de fuego. Y la empresa, también quiero recalcar que la empresa tenía una seguridad privada que también nos amenazaban con armas de fuego o con armas de guerra, porque era arma de guerra, eran Itacas que nos amenazaban diciéndonos que si no nos retirábamos nos iban a lastimar, nos iban a matar acá adentro. Por eso, todo esto nosotros repudiamos y queremos que realmente se haga justicia por los trabajadores, porque nosotros lo único que queremos es trabajar, como lo dije hace un rato, para llevar el salario digno de nuestra familia a nuestros hogares. ¿Cuál es la situación hoy, Ramón, y qué perspectivas tienen para adelante en esta lucha que están emprendiendo, que se puede decir que esto recién empieza? Sí, mirá, la expectativa que tenemos nosotros es que, bueno, que creo que desde el 4 de noviembre que ingresamos a la planta es con el mismo objetivo de que esto empiece a funcionar lo más antes posible, porque bueno, también nosotros acá adentro estamos en malas condiciones. ¿Por qué? Porque dormimos mal, descansamos mal, dormimos en el piso, no estamos bien, no estamos en nuestro domicilio. Pero bueno, más allá de eso, lo único que pedimos es que esto vuelva a funcionar lo más antes posible. Y también quiero dejar bien en claro que nos fuimos desalojados el día sábado a las 18 horas nuevamente. ¿Por qué? Porque también la gran ayuda de los vecinos, de todas las organizaciones que nos vienen a apoyar para que nosotros estemos acá, que eso nos da más fuerza todavía para seguir y poder ser justicia realmente, porque nosotros somos trabajadores dignos. Sí, la importancia, ¿no?, del apoyo de otra gente también para defender este lugar, los puestos de trabajo, y bueno, constituirse y pedir lo que les corresponde, ¿no?, que no es otra cosa que el derecho a trabajar y mantener sus puestos de trabajo. ¿Qué antigüedad tienen ustedes en esos puestos de trabajo, Ramón? Sí, mire, nosotros lo que más queremos es eso, de que la fábrica siga funcionando. Acá la mayoría, el que menos antigüedad tiene 10 años. Claro. Y yo tengo una antigüedad de 28 años y hay compañeros que tienen 34, 35 años. Por toda eso una vida. Somos trabajadores que con muchas antigüedades, pero bueno, lo que nosotros queremos es seguir trabajando, seguir produciendo harina, que creo que es la primera en la canasta familiar. Y también quiero recalcar otra cosita, que también es el único molino que está dentro de Capital. No queremos que sea desmantelado esto y después se transforme en torre, ¿no? Ramón, te agradecemos, vamos a estar en contacto por cualquier inconveniente que tengan. Cuenten con nosotros desde FM Raíces para lo que sea. Seguramente vamos a estar siguiendo el caso muy de cerca. Le mandamos mucha fuerza y un abrazo. Bueno, desde ya, muchas gracias y gracias por el programa, por darme este espacio para poder difundir todo lo que nos está pasando día a día. Esto es el día a día y bueno, y nosotros vamos a estar acá para que se haga justicia por los trabajadores como corresponde, ¿no? Muchas gracias por todo, ¿no? Un fuerte abrazo. Hablábamos entonces Con Ramón Escalante, el con. ex delegado del Molino City, que nos contaba esta, la situación que viven los trabajadores que hace 5 meses que están en el Molino intentando de que justamente por un negocio inmobiliario no sea derrumbado y que se transforme en una torre comercial.